Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otra historia de Oremo. Promesa rota. Signosis. Kousaka Kyousuke es un muchacho de 18 años, hace un mes finalizó la preparatoria y se encuentra decidiendo seriamente sobre su futuro. La historia continúa luego del final del volumen 12 de la novela ligera original. Esta es mi versión de lo que pasa después, espero la disfrutes, todos los derechos reservados. De Martigi97 da, comencemos. 1. Mirando hacia adelante. Por Martigi97 da. Follow compartir. Ha pasado un mes desde la graduación, sinceramente me encuentro algo ansioso barra nervioso. Mi nombre es Kousaka Kyousuke, tengo 18 años y en este momento estoy en una reunión familiar que yo mismo convoqué, mi padre, mi madre y, por supuesto, mi preciosa Imouto se encuentran presentes sin saber por qué los reuní. Fui directo al grano. Más, papá, voy a empezar la universidad muy pronto, así que me gustaría mudarme. Todos me dedicaron una mirada de estupefacción. Oeoeo, si el año pasado me mandaron a vivir solo por 2 meses y no les tembló la mano, ¿a qué viene esa reacción? Sí, ciertamente es lo mejor que puedes hacer, mi amigo me dijo que podía contar con su departamento cuando quisiera, así que no hay ningún inconveniente, pero... ¿No eras tú el desesperado que quería volver a casa el año pasado? Sí, y no me arrepiento, pero después de todo creo que aquí no seré capaz de concentrarme en estudiar, y pensándolo bien, me dio nostalgia abandonar ese departamento, y creo que es una buena forma de comenzar a independizarme de ustedes. Silencio y de pronto siento algo inesperado. Mi madre empezó a llorar. Realmente no lo esperaba, no digo que me iré para siempre, vendré a visitarlos constantemente, dalo por seguro, mamá, Kyousuke está tan grande, a pesar de que sigue siendo un inútil, ya toma sus propias decisiones. Sniff sniff. Lloriqueo. Oe, lo veas por donde lo veas, eso fue rudo, HNMP, así que eso decidiste. Por mí está bien, más tranquilidad habrá en esta casa. Porque me miras como diciendo porque no me lo dijiste pero dices otra cosa, diablos, qué linda, maldita. Bueno, bueno, interrumpe mi padre, serio como siempre, Kyousuke, ¿tu decisión está tomada? Pregunta para asegurarse, si papá, creo que es lo mejor para todos y al decir esto dejo de mirarlo. Simuladamente miro a mi madre y dejo mi vista en mi Imouto, la cual se sobresalta al darse cuenta, de acuerdo, prepara tus cosas, yo hablaré con mi amigo para que te mudes este fin de semana que viene, ¿te parece? Muchas gracias papá, hago una pequeña reverencia y así nuestra cena continuó como siempre, el pensar que pronto terminarían estos días me daba algo de ansiedad y soledad pero era lo mejor. Después de todo. No podía seguir compartiendo techo con ella, nuestro acuerdo fue más que claro pero eso no aplacaría mis sentimientos por ella de un día para otro. Luego de la cena, entré a mi habitación, la cerré, me recosté y solté un largo respiro, ocultando todo lo que sentía, pensando en todo eso. No sé en qué momento me quedé dormido pesado, siento mi cuerpo pesado, ¿qué está pasando? Y de repente paf, siento un golpe en mi mejilla, ¿qué diablo? SHHHH se siente en la oscuridad, idiota, si gritas nos escucharan. Era la voz de mi hermana menor que se había colado en mi habitación, se subió encima de mi estómago y me abofeteó, ¿qué pasa contigo, idiota? Le digo lo poco que puedo articular en palabras, la verdad es que el ritmo de mi corazón está bastante acelerado en este momento, harto, Ida murmura sin darme lugar a entenderla, ¿qué? No te entiendo, habla claramente, le digo recuperando un poco la compostura. Nacimos para estar juntos para siempre y el amor podrá con cualquier cosa que se nos ponga enfrente. Cualquier obstáculo. Repugnante, idiota, pervertido, como dándose cuenta de lo que estaba haciendo me insultó echándome toda la culpa, como siempre. Se levantó y se fue a su habitación. Hice lo mismo y la seguí, entra, me dijo, me di vuelta para cerrar la puerta y de repente siento un golpe en la espalda, un golpe de puño, no contenía mucha fuerza pero el puño se mantuvo pegado en mi espalda, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Esto. No fue lo que acordamos y sentí los pequeños lloriqueos por parte de ella. Kirino, ¿puedes escuchar lo que tengo para decir sin interrumpir? Idiota. ¿Quién haría lo que dices? Repugnante, estúpido, Siscon diciendo eso se quedó callada, y yo, necesito hacer esto sin importar qué. Ya que. No voy a poder mantener nuestro acuerdo si me quedo aquí silencio, es por eso que lo pensé cuidadosamente y lo decidí, lo siento. Pero para mí no es tan fácil como para ti demonios, estoy por llorar, no puedo con esto y recibo otro golpe en la espalda, ¿crees que lo sobrellevo mejor que tú? Imbécil, me sorprendo al escuchar esto y sigue, no sabes las veces que... No sigas por favor, callo sus palabras cortantemente pero con un toque de tranquilidad, dije que me dejaras hablar, ¿no? Estoy quebrándome, pero debo seguir haciendo esto, puede que volvamos a tener una relación normal de hermanos. Quedamos en silencio, su puño perdió fuerzas y cayó de mi espalda ahora. Me gustaría pedirte tres cosas. El ambiente estaba totalmente tenso, tanto ella como yo no podíamos articular más palabras que estas. La primera, te dejaré todo lo relacionado a animes y herojes que hay en mi habitación, por favor cuídalos y sobre todo el gabinete que me regaló Mekagami, úsalo a tu conveniencia. No oí respuesta, así que lo tomé como un de acuerdo y seguí. La segunda es, metí la mano en el bolsillo derecho de mi pantalón y saqué una llave. Me di vuelta para verla, estaba inmóvil mirando al piso con la cabeza gacha, lo cual no me dejaba ver las hermosas facciones de su cara y seguí. Quiero que tengas esto, es la copia de la llave de mi departamento, la cual me entrego a Yase. ¿Por qué me das esto? Me respondí, porque no quiero cortar lazos contigo como antes, así que si tienes eso puedes ir a mi casa cuando quieras a visitarme, y ya veo. Hun responde como una niña, pero no recibe la llave cuando se la acerco. Al ver esto decidí continuar, gracias, y por último. Pasaron unos segundos y no dije nada, ¿y? Dice fríamente, ¿podrías darme todas tus evaluaciones que guardas en tu caja? Le digo refiriéndome a todos los exámenes que tenía guardados de cuando sus notas eran normales, del promedio. De repente levanto la cara y me miraba con sorpresa y pequeñas lágrimas en sus ojos. ¿Ve por qué quieres eso? Milímetros, ¿cómo decirlo? No sonaba muy seguro al decir esto. Creo que si tengo esos exámenes de Kirino, puedo esforzarme más. O algo así, digo sin mucha convicción y de repente, estallo en risas. ¿Eres idiota o qué? Nunca te vas a igualar a mí, repugnante, siscón, en Taiwán eso dolió, maldita Imouto, pensaba, y ella seguía riendo, hasta que se detuvo un poco y dijo: ¿sabes que son uno de mis tesoros, verdad? De acuerdo, siéntate ahí. Me señaló un cojín con el rostro de un gato, mi asiento de toda la vida. Hago lo que le dice, pero inesperadamente, en lugar de sentarse en la cama y verme desde arriba, como solía hacerlo, tomó un cojín en forma de perrito y se sentó frente mío y dijo, entiendo, antes que nada, ¿cuánto tengo permitido visitarte? Su pregunta me desconcertó, ¿para qué quieres saber eso ahora? Me pregunté, pero conteste sinceramente, no voy a ponerte ni días ni horarios, cuando puedes. Y quieras puedes ir, estás invitada. Entai, repugnante, ¿eres idiota? Sí, lo siento Imouto-sama, quiero golpearla, en entonces no me queda de otra, tendré que aceptarla, dice mirando hacia otro lado. Dios, qué chica más molesta, pensé, y le entrego la llave, gracias, y con respecto a lo otro. De acuerdo, puedes llevarte los exámenes, después de todo. Eso era la motivación de la antigua Kirino, ya no los necesito. Se levanta, empuja su biblioteca y deja al descubierto su colección secreta, saca la caja, la abre y de ella saca Scatological Sister. Guarda eso rápido, guarda eso rápido, y por suerte lo dejo a un lado. También saco su viejo iPod y un par de viejos doujins y me entrega la caja. Aquí tienes, más te vale los cuides, si no te preocupes, le digo mientras cierra su biblioteca y se sienta frente a mí y de repente pone un tono serio y dice, ya te saliste con la tuya, así que ahora viene el castigo, ¿eh? Se me heló la sangre, ¿eres idiota o qué? ¿Qué esperabas? No me dijiste que te ibas y para colmo me pides cosas, muérete, idiota, siscón, de acuerdo, ¿qué castigo me darás? Cierra los ojos, idiota, esto es. Sin darme cuenta mi corazón empezó a acelerarse y de repente, ¡pum!, la maldita me dio un puñetazo en el estómago, no lo esperaba para nada. No vayas a abrir los ojos, que este es solo el comienzo, sí lo que digas, culpa del golpe. Mi cuerpo se dobló hacia adelante así que mi cara quedó expuesta, mierda, pensé, sin lugar a dudas vendría un puñetazo a la cara. O eso pensé, pero de repente sentí dos manos sosteniéndome cara y lo siguiente fue un hermoso beso en los labios, ni intenso, ni suave, un beso que transmitía claramente lo que sentía Kirino. Sus manos temblaban pero su calor corporal me fue transmitido sin lugar a dudas, fue un poco torpe pero este fue nuestro segundo beso. Pasaron unos segundos y se separó, abrí los ojos y vi a una Kirino con los ojos llorosos y una expresión totalmente avergonzada, lo cual me hizo querer abrazarla. Pero sabía que no debía, así que me aguanté. Los dos nos quedamos en silencio mirándonos hasta que ella rompió el silencio. Cucu, ¿qué esperas para irte? Pervertido, idiota, inútil. Básicamente estaba tan avergonzada que no podía seguir viéndome, lo siento Kirino. Y gracias, le digo mientras me levanto y le doy la espalda. Antes de cerrarse la puerta escucho algo que dijo, este. No es el final, lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo, pero no se puede hacer nada. Llego el fin de semana, llevé todas mis cosas de vuelta al departamento, se sentía muy nostálgico, iba a extrañar a mi familia, pero esta vida realmente no me desagradaba. Volví a casa por última vez a buscar lo que me quedaba, entré a mi habitación y no quedaba casi nada de mis cosas, y justo cuando estaba por tomar la última caja mi madre entró y cerró la puerta. 2. Punto de inflexión. Por Marty97 da follow compartir. Acabo de mudarme, es raro pero traje más cosas que la anterior vez que me mudé. Pensando en todo lo que pase comienzo a desempacar cuando de repente suena el timbre. Estupefacto volteo, no esperaba ninguna visita, más que nada porque no le dije a nadie que me había vuelto a mudar. Me dirigí a la puerta y al abrirla encontré a mi amiga de la infancia, Tamura Minami. Desde la pelea que tuvieron ella y Kirino que no nos vemos y las cosas se sentían algo incómodas. 2. Hola Kyo-chan, escuché por tu madre que te mudabas de vuelta y vine a felicitarte, Hey Manami, sí, siento no haber estado en contacto. Bueno. Muchas cosas han pasado, ¿te puedo pasar? Pregunto tímidamente, es si pasa por favor me hago a un lado y ella ingresa. Siento el desorden, justo había empezado a desempeñar, no te preocupes, vine para ayudarte un poco, ya veo, siéntate allí, prepararé té, le digo señalándose un costado de la mesa que traje, deja que lo prepare yo, tú sigue desempacando. Uno omitiendo todo lo que le dije me hizo a un lado y se puso a preparar el té, no me quedó otra opción más que acatar sus órdenes y continúe. Todo era silencio. Antes estos silencios eran mis preferidos pero ahora estaba bastante incómodo. Moví mi futón hasta el armario y sentí que me llamó, Kyo-chan, el té está servido. Asentí y me senté a un costado de la mesa, justo frente allá. ¿Cómo van tus estudios? No queda mucho para el examen, ve bien, justamente uno de los motivos para mudarme fue para enfocarme así que hoy mismo seguiré estudiando, ¿tú qué tal? ¿Tu familia? Todos están bien, mi abuelo nos asusta de vez en cuando y mi hermano. Sigue igual Got Job. Super Rock, pensé de hecho. Vine a hablar seriamente contigo, Kyo-chan me lo imaginaba, de acuerdo, dime, escuche de. Kirino-chan que. El mismo día de la graduación terminaron su relación. No esperaba esto, no pensé que Kirino fuera a decirle. Me dijo que eso habían pactado hace tiempo y que iban a volver a ser hermanos normales, milímetros sí, eso pasó, respondió, y ya veo, entonces todo está normal entre ustedes dos. Sí, eso fue lo que pactam. Sin embargo me interrumpió algo agitada. Todavía no puedo escuchar el corazón de Kyo-chan, solo escucho palabras vacías y nos quedamos en silencio, es inútil intentar mentirle a Manami pero. ¿Qué quería que le dijera? Ne Kyo-chan. Me sacó de mis pensamientos y la miré seriamente, desde hace mucho tiempo. Yo te amo, ¿quisieras salir conmigo? Temblorosamente soltó su confesión y quedamos en silencio. Y yo ya lo sabía, cuando se enfrentó a Kirino lo dijo, por un momento pasaron por mi cabeza todos los recuerdos junto a ella, tanto felices como tristes, realmente pasamos muchas cosas juntos y mentiría si dijera que la veo solo como amiga, así que me dispuse a responder sinceramente, me hace feliz saber que no me odias, la verdad. Pensé que luego de todo lo que pasó nuestra amistad se perdería. Pero lo siento, yo he decidido que de momento no saldría con nadie, no puedo aceptar tus sentimientos, y ya hube. Y de repente la interrumpió. Pero yo. Necesito a mi amiga de la infancia conmigo, necesito que me regañe, me ayude a estudiar y me entienda. ¿Podemos seguir siendo amigos? Los ojos de Manami se abrieron de la sorpresa y vi cómo caía una pequeña lágrima, por supuesto, ¿quién más podría ayudar al inútil de Kyo-chan si no soy yo? Dijo eso y sonrió. Gracias Manami. Y lo siento, luego de esto, Manami decidió quedarse a hacer la comida, cenamos hablando del examen de admisión de la próxima semana y luego de cenar la acompañé hasta su casa. Había terminado de acomodar mis cosas, no es como si tuviese tantas tampoco y en lugar de estudiar estiré mi futón y me recosté, no podía sacar de mi cabeza lo que dijo mi madre esta mañana, en parte me sentía feliz pero sus palabras no cambiaban para nada nuestro panorama. Punto muerto, ¿eh? Flashback, mi madre cerró la puerta cuando estaba saliendo de mi habitación dejándonos dentro a ambos. Imaginé que quería despedirse así que bajé la caja para poder hablar tranquilamente. Uno, siento hacer todo esto caprichosamente, mamá, no te preocupes por eso, lo que sí, cuídate, ahora serás independiente así que tendrás que ser más responsable, lo entiendo mamá, y otra cosa. La miré extrañado, no esperaba mucho más, lo sé, tuve un muy mal presentimiento pero debía asegurarme, ¿qué sabes qué, mamá? El verdadero motivo por el que te vas y todo quedó en silencio, ambos mirándonos a los ojos, sentí que mi corazón estaba siendo estrujado con sus dos manos, pero no iba a ceder, deja de bromear, mamá. Esta es mi oportunidad para ver. Es por Kirino, no es así realmente lo sabe en sus ojos no sentí desprecio pero su seriedad era implacable, no creía que hablaba con la persona más chismosa del barrio, no lo parecía. Su imponente figura fue distinta a la usual. Sabía que no podía mentir, pero tampoco iba a dejar a Kirino en mala situación, todo es mi culpa, mamá. Kirino no hizo nada malo. Si tienes que culpar a alguien, hazlo conmigo le dije esperando su respuesta, no puedo culparte de nada, Kyousuke dijo y sin dudas me dejó sorprendido a que viene esa cara de idiota. Componte es que. Realmente no esperaba ese comentario, es decir, Kiri. Déjame hablar por favor dijo en tono serio desde pequeño siempre noté esa conexión rara entre ustedes dos, realmente no se veían solamente como hermana y hermano, incluso su padre a veces me decía que debían distanciarse un poco. Y eso pasó, no sé en qué momento, pero se distanciaron. ¿Ella lo notaste? Por supuesto, ¿con quién crees que hablas? A partir de eso, Kirino dejó de sonreír con sinceridad, empezaron las peleas contigo y hasta dejaron de hablarse. Como si se hubiese cumplido lo que dijo tu padre, tomaron distancia entre ambos, pero... Cambiaron roles, Kirino pasó a ser la mejor en todo y tú solo uno más. Pero yo me di cuenta de la verdad, el día que preguntaste sobre el anime en la mesa. ¿También sabías eso? Sabía que mi hija estaba gastando mucho dinero pero no sabía en qué, así que allí todo empezó a tener sentido y de repente... Tu relación con ella mejoró de nuevo, tanto que pude volver a ver las expresiones más sinceras de Kirino. Sin embargo, este mes tomaron un poco más de distancia, ¿verdad? Esta mujer me dejó sin habla, se sabe que las madres son aterradoras pero no creí que hasta este punto, no podía escapar de ninguna manera así que tenía que ser sincero y afrontarla, sí, sabíamos que lo que sentíamos estaba mal, pero realmente no nos importó lo que dijeron los demás, así que acordamos que luego de nuestras graduaciones todo terminaría, ¿y qué esperas lograr yéndote? Volver a ser hermanos. Normales respondí mirando hacia un costado, ¿y eso es lo que realmente quieren? Ambos. Cada vez estaba más sorprendido por sus palabras, no esperaba este tema de conversación con ella, no es como si tuviéramos otra salida, ¿verdad? Luego de escucharte no puedo asegurar nada sobre ti pero papá, jamás lo aceptaría y es una realidad, ¿no lo crees? Estoy de acuerdo, y tampoco puedo decir que yo lo acepto. Era de esperarse, pero si su felicidad es esa y ambos son mayores de edad, yo no puedo decirles nada silencio, no creo que lo que estés haciendo esté mal, pero tampoco diré que está bien. Solo diré eso se acercó y me dio un abrazo cuídate, hijo, gracias mamá acepté el abrazo, luego de unos segundos al separarnos escúchame, no hables jamás con Kirino sobre esto, ¿me entiendes? Me miro con una extraña expresión, ¿estás seguro? Sí, lo último que quiero hacer es que piense en cosas innecesarias, sea lo que pase aquí, aún es una estudiante de preparatoria, incluso cuidándola en este momento, qué hermano más inútil y empezó a reír fin del flashback solté un suspiro ¿quién diría que esa vieja lo sabría todo? Pensé, bueno, no iba a darle más vueltas al tema de momento, puse mi mente, mi cuerpo y todo mi ser en mi próxima meta, aprobar mis exámenes de admisión y comenzar mis estudios universitarios. Pasaron 6 días, todos ellos me levanté temprano y me la pasaba del día hasta la noche estudiando, ya sea en la biblioteca o en mi departamento, estudiando así se notaba realmente la diferencia entre estudiar en casa de mis padres o en mi departamento. El 6º día decidí dejar todo a la tarde, quería descansar para el día de mañana estar enfocado, salí de la biblioteca, dejé a Manami en su casa, pasé por el supermercado para pillar algo para comer y me dirigí al departamento, subí las escaleras y me perfilé hacia el 201, abrí la puerta y ella estaba ahí, sentada en el piso de tatami, frente a mi computadora apoyada en la mesa, tal vez jugando algún nuevo eroge o algo así, allí estaba mi imouto Kirino esperándome. 3. Mi hermanita no puede ser honesta. Retráctate, porque debería. Así es como son las cosas respondí sin dejarme intimidar, ella es muy linda pero no la dejaré ganar, esto llegó demasiado lejos más, tú, ¿cómo te atreves? Me miro con enfado sin dudas la ruta de Yuitan es la mejor de todo juguemos, Oni-chan y te atreves a decir que no es más que una perra. Es que es obvio, ni siquiera son hermanos de sangre, solo es una de esas perras que se aprovechan del hecho de vivir juntos, guau. Lo que dijiste suena realmente como un siscón lo diría, repugnante, muérete diciendo todo esto con cara de disgusto y sí, llegué de la biblioteca y encontré a mi hermana jugando uno de sus nuevos herojes y terminé jugando con ella, no lo sé pero siempre terminamos discutiendo por lo mismo, como amante de los herojes de Imoutos no soporta que le diga que las falsas hermanas no relacionadas por la sangre son solo oportunistas y en cambio me llena el alma de insultos. Puede que realmente sea M o tal vez haya desarrollado una especie de inmunidad a ellos. Repugnante me dices. Eso es Yui, no hay duda que la mejor es Aya-chan, como Imouto cumple su papel a la perfección, porque lo dices con orgullo, como si el mérito fuera tuyo. Mirada con asco. A todo esto, ¿a qué hora piensas volver a casa? Ya son las 8, y tu toque de queda es a las 6:30, ¿verdad? Ahora. ¿De qué hablas? Mi toque de queda es hasta las 7:30 ahora, lo mismo que pasaste del horario le digo entrecerrando los ojos. No me molesta para nada que esté aquí pero no quiero que sospechen nada raro nuestros padres, en especial mamá, ¿Así quieres que me vaya? De repente se levanta con enfado y se dirige a la salida, abre la puerta, sale y mientras la está cerrando yo cierro los ojos imaginando el portazo. Pero no se escucha nada, dirijo mi vista hacia ella y tiene todo su cuerpo afuera menos su pie izquierdo, sin mirarme vuelve a entrar cierra la puerta y se sienta al lado mío, como si hubiese rebobinado una cinta antigua, N no te confundas, me iré luego de terminar la ruta de Yuitan, si Imouto-sama le digo levantándome y dirigiéndome a la puerta, ¿a de dónde vas? Escucho que dice detrás mío porque no puede ser honesta. Eres linda pero muy molesta, voy hasta el minisopa a comprar algo para que cenemos. H1 que molesta, Q ¿quieres venir? Le pregunto sabiendo la respuesta, N no tengo otra opción, no quiero que me compres cualquier cosa para comer se levanta espero que salga y cierro la puerta con llave, y comenzamos a caminar, el minisop más cercano está a unas 4 cuadras de mi departamento, no es muy grande pero tiene de todo, pero en caso de que quiera comprar ingredientes para hacer comida casera tendría que dirigirme al supermercado que se encuentra a más de 10 cuadras, en fin, siempre voy al shop, mi pereza es suprema. Caminamos a un ritmo tranquilo, pero de momento no cruzamos palabras. Llegamos al shop, yo compré un cup ramen y ella un almuerzo congelado, pagamos y ya estábamos en camino de vuelta, y de pronto, oye. Kirino. Ambos hablamos al mismo tiempo y quedamos en silencio, ¿qué quieres? Dice con una voz más baja de lo normal, ¿quieres que nos sentemos un momento por allí? Digo señalando un pequeño parque a mi derecha, no era muy grande pero tenía dos juegos, un arenero pequeño y un par de bancos. De acuerdo había una fila de tres bancos de aproximadamente un metro de largo separados por muy poca distancia, ella se sentó en uno y yo me senté el siguiente, ¿por qué te sientas tan lejos? ¿Acaso quieres que grite cuando te hable? Idiota, muérete sus insultos duelen como siempre pero a la vez me hacen gracia, si lo que digas me levanto y me siento a su lado, la noche estaba preciosa, había una ligera brisa que se sentía muy bien cuando acariciaba el rostro, ¿cómo vas con la preparatoria? ¿Ya te adaptaste? HMP, es lo mismo, el nivel educativo es mucho más flexible de lo que imaginé. Así que me volví a unir al club de atletismo y puedo seguir modelando, pensé que iba a tener que dejar una de las dos cosas pero ese no es el caso, ya veo, me alegro le digo y le sonrío, ¿y tú? ¿Estás nervioso o algo por mañana? Pregunta mirando hacia otro lado, quiero comerla, a decir verdad estoy algo nervioso, pero comparado a la prueba del año pasado, ahora estoy un poco más relajado, idiota, en este tendrías que estar más nervioso, lo sé, pero no puedo evitarlo. Además. HMM. Siento que luego de haber solucionado todo en diciembre, una parte de mi cambio, no soy tan genial como Kirino pero creo que puedo enfocarme más en mis estudios. O algo así, ya veo, de todas formas. Buena suerte, gracias, estos días he hablado con Saori y la gata y acordamos que si apruebas haremos un festejo, genial, también podemos festejar tu ingreso, si te pones a pensar, festejar por mí no tiene sentido, es más normal festejar el logro histórico de que mi inútil Aniki ingresó a la universidad. Al primer intento, Oe sabía que iba a decir algo para arruinar el ambiente. Quedamos en silencio y cuando estaba a punto de sugerir volver al departamento, oye. ¿Qué quieres? ¿Tienes algo que decirme? ¿Sobre? Como esperando algo, se quedó callada, no sabía a qué se refería, N nada, vamos de una vez que ya tengo hambre, se levantó y se dirigió hacia nuestro destino. Llegamos, subimos los escalones y justo cuando perfilamos nuestra dirección al 201 vemos una figura conocida, nuestro padre, así que aquí, Kirino, ¿no ibas a estar en la casa de Aragaki? Pregunto con dudas, Maltimin viejo, Maltimin mi hermana se quedó helada, así que respondí por ella, hola papá, yo la fui a buscar, necesitaba un consejo y no pude pensar en nadie más. Dije lo primero que se me ocurrió, ¿un consejo? ¿Sobre qué? Dijo, como siempre, era muy duro enfrentarlo, pero me las apañé para contestar, ese sobre. Chicas, sobre eso, mañana rindes exámenes, deberías dejar de preocuparte sobre esas cosas por el momento, eso jare y le dediqué una sonrisa irónica. Al menos se trago la excusa, ve por pensar en esas estupideces te irá mal mañana, idiota a la odio. Tú cállate, ¿qué te pasa? ¿Buscas pelea? Bueno, bueno, ya veo que siguen igual con sus tratos, en fin, traje algo para cenar, ¿entramos? Nuestro padre dijo calmando las aguas y así entramos y cenamos. No lo dijo pero se notaba que estaba aquí debido a mi examen de mañana y eso me hizo un poco feliz. Terminamos de cenar y Kirino y él se marchaban, mientras ella subía al auto él se quedó fuera y me dijo, bueno, espero que la cena haya sido de tu agrado, por supuesto, el curry de mamá es el mejor, aunque sinceramente debería aprender más recetas, eso es verdad y ambos reímos en fin. Te mando mucha suerte para mañana y yo también, gracias papá, saluda a mamá de mi parte, de acuerdo, nos vemos. Mientras se subía al auto miré al asiento del acompañante donde yacía Kirino pero no me miró. El auto arrancó y se marcharon. Me quedé mirando el camino mientras el vehículo desaparecía en la oscura noche y cuando me dirigí de cuenta al departamento de repente sonó mi teléfono y decía lo siguiente. De Kirino asunto muérete mensaje más te vale aprobar mañana gracias Imouto por tu apoyo pensé irónicamente y cuando pensé que eso era todo me di cuenta que había dejado un gran espaciado en blanco y había más, así quedó el mensaje completo. De Kirino asunto muérete mensaje más te vale aprobar mañana. Si te va bien, te daré un regalo. Fin del mensaje. Imaginarán cómo me motivó ese mensaje. Ella no podía ser sincera ni en un mensaje de texto. Pero eso la hace tan adorable. En fin, bueno, a dormir, que mañana tengo que hacerlo bien, dije hablando solo y me dirigí al interior del departamento. 4. Reuniones. La universidad a la que apunto se encuentra en la ciudad vecina a mi antigua preparatoria, Manami se apuntó allí para estudiar una carrera relacionada a la gastronomía, es decir, ella será la encargada de mantener su negocio familiar, es muy admirable su motivo, bueno, si lo comparamos con el mío creo que soy un desgraciado y un perezoso, pero ya no me preocupa. Originalmente la elegí porque así podría seguir dependiendo de Manami y estaba no tan lejos de casa pero eso cambió un poco. Me interesó bastante representar a Kanako en los eventos de Meruru, así que la carrera que elegí está orientada al marketing relaciones públicas. En fin, no es de eso algo sobre lo que quiero que sepan no me juzgues. El día del examen llegué a la universidad y Manami estaba esperándome en la puerta de ingreso, buen día Kyo-chan, buen día Manami, ¿lista para morder el polvo y sacar notas más bajas a las mías? Digo esto haciéndome el importante, lo único. Yo llevo bastante bien el inglés, ¿aún así piensas lo mismo? Dice con una sonrisa en su cara, de alguna manera. Aterradora, te demostraré cómo es Kousaka Kyousuke cuando se pone serio y sin vacilar nos encaminamos hacia la institución. Y unas horas después. ¿Por qué demonios tenemos que rendir inglés, si estamos en Japón? Sinceramente no lo entiendo, todos los profesores de inglés en Japón deberían desaparecer. Mi rabia fue liberada, Kyo-chan escuchó una voz detrás mío y me dio un escalofrío, me vuelvo y Manami con su mejor cara de póker. ¿No que morder el polvo? Lo siento mucho, estaba equivocado digo con voz de robot y hago una reverencia, está bien mientras lo entiendas dice sonriendo, sin lugar a dudas. Aterradora, justo como cuando una abuela se enoja si no le haces caso y suelto un largo suspiro, ¿y cómo te fue, Kyo-chan? Creo que bien, aunque como siempre, el inglés metiéndose en mi camino. ¿Tú qué tal? Sin problemas, genial. Y mientras nos dirigíamos a la salida divisamos dos figuras conocidas, Kyousuke-sensei. Onee-sama, Oni-san, buen trabajo con el examen eran la mocosa Karasu Kanako y el ángel Aragaki Ayase-chan, no Ayase-chan, Kanako-chan no se hubieran molestado en venir hasta aquí, no te preocupes teníamos algo de tiempo, ¿verdad Ayase? Queríamos felicitarlos y nos enseñó una sonrisa Ayase-tan Energy Full Power. Gracias por venir Ayase, Kanako. No seas modesto Kyousuke necesito estar en todos los pasos de la carrera de mi futuro representante. H.A. es buena chica pero eso no quita lo molesta, ya que estamos, Kyo-chan, con ambas íbamos a ir a festejar a casa, tomándote y comiendo unos bocadillos, ¿quieres venir? ¿No seré una molestia? Por supuesto que no, hasta Rogue me está preguntando todo el tiempo cuándo irás a verlo. Él no tiene piernas para ir a visitarme. Entonces aceptaré la oferta y así nos dirigimos hacia la casa de Manami, 30 minutos caminando y llegamos, y todo fue tranquilo, los padres y abuelos de Manami nos felicitaron y Rock se tiñó de nuevo el pelo de azul a rojo y exclamaba que lo llamaran Omega Rock. Él mismo odiaba el apodo pero lo seguía usando. Entonces. Oh Rock, ¿cómo te va en la preparatoria? ¿Se burlan de ti todos los días? Anchaan, eso fue cruel. Pero escucha esto, nadie se me ha burlado de momento. Ah, eso fue triste, ah, me alegro. Otra vez siendo cruel, dijo simulando llanto, bueno, lo siento Omega Rock, porque siento que te estás burlando de mí. Me pregunto mirándome con los ojos entrecerrados, ya, siéntate aquí Omae Rock, Omega Rock. No te burles de mí, Mae-chan. Nos sentamos y tuvimos una pequeña plática. Ayase y Kanako estaban bastante bien en la preparatoria y podían seguir con sus empleos de modelos, al igual que Kirino, por cierto Oni y San. ¿Sabes de algo que esté molestando a Kirino? Esta última semana ha estado en las nubes, su tono de voz estaba un poco más bajo de lo normal. ¿A Kirino? No. Ayer la vi un rato, cenamos en mi departamento junto con mi padre pero estaba normal, jijijiji, es obvio lo que le pasa, dice Kanako entre esa risa repugnante o NHOMBRE, todos quedamos callados, después de todo Kanako es la única que no sabía sobre mi relación con Kirino, mientras que en su cabeza de repente se podían ver los signos de pregunta como no entendiendo la situación, la atmósfera cálida se volvió pesada, pero ni siquiera Rock se dio cuenta, así que Kirino tiene un novio. No lo esperaba, pero bueno, es normal, ¿verdad? Y como si lo hubiésemos acordado, Ayase, Manami y yo lo matamos con la mirada y a eso lo notó, dije algo. ¿Malo? Y quedamos en silencio, hasta que entró el abuelo de Manami a la sala de estar y comenzó a hablar. Gracias Hii-chan. Luego de ese tenso momento todo siguió normal, luego de un rato nos despedimos y nos marchamos, Kanako por su lado y Ayase y yo por otro, después de todo no vivíamos muy lejos el uno del otro, entonces Manami la semana que viene vamos a ver los resultados, ¿verdad? Sí, a diferencia de la prueba del año pasado estos resultados ya estarán en una semana, de acuerdo, luego nos vemos, adiós Onee-sama, bie, Kyou-chan, Ayase-chan, dijo Manami saludando con la mano en el camino con Ayase. La charla era bastante cómoda, pensé que luego de rechazarla no íbamos a poder seguir hablando así pero no era el caso, y por cierto, ¿cómo vas con los quehaceres domésticos? ¿Te vas acostumbrando? Uno, en más o menos, tomara tiempo y solté una risa irónica. Mouno que Onee-san más inútil, ¿eh? Por cierto Ayase, ¿qué le ha estado pasando a Kirino? Me dejó algo inquieto, así que. ¿Estás celoso porque pueda tener novio? Su mirada de burla se dejó ver, idiota, no es por eso. Solo quiero saber si hay algo que la esté molestando, buu que aburrido. Pero la verdad es que no lo sé, no me ha dicho nada aún. Entiendo, digo y miro hacia el frente, ayer estaba igual que siempre, ¿será que alguno de sus idiota, muérete, Siscon? ¿Habrá significado algo? No, no creo que sea el caso, además tampoco había dominado el idioma Kirino-sun lo suficiente como para saber eso. Bueno Onee-san, yo sigo por aquí, dijo Ayase señalando hacia la izquierda con su delicada mano, de acuerdo, ¿segura que no quieres que te acompañe? Sí, no te preocupes, de acuerdo, nos vemos, le digo eso y me doy la vuelta a seguir mi camino, hice dos pasos y griega, Onee-san. ¿Sí? Me doy vuelta sorprendido, no creas que me di por vencida, Kirino no va a ganarme y no soy la única que piensa así y como si fuera el berrinche de un niño saca la lengua. Se da vuelta y empieza a correr hacia la dirección que había señalado, Me quedé mirándola sin entender y seguí mi camino. Pasaron 3 días, la espera por los resultados se hace eterna. A todo esto anoche mi padre me llamó por teléfono invitándome a almorzar en casa así que me encuentro frente a casa. Es raro porque hace menos de 3 semanas vivía aquí pero ahora me siento como alguien ajeno. Sin darme cuenta toqué el timbre y quien abre la puerta es mamá, Okyousuke, ¿cómo estás? Se acerca a abrazarme porque golpeas la puerta. Esta sigue siendo tu casa, hola mamá, lo sé pero hace tiempo que no venía y es raro que solo entre, qué chico más inútil, dice terminando el abrazo. Pasa que el almuerzo ya casi está, entramos, no había cambiado en nada, está bien, tampoco hace mucho que me mudé pero sentía cierta nostalgia. Entré al comedor y estaba papá, hoy era su día libre así que imagino que por eso me invitó, Okyousuke, siéntate, hola papá, obedecí y me senté frente a él como acostumbrábamos. Dudé en preguntar, pero sería raro si tampoco lo hacía. ¿Y Kirino? Está en su habitación, ¿podrías ir a buscarla?, interrumpió mamá. De acuerdo, me levanté, subí las escaleras y me encontraba al frente de su habitación, golpeé dos veces. Abrió la puerta y nos quedamos mirándonos. Hola Kirino, mamá dijo que te llame así almorzamos. ¿Pasa es que no me escucho? Obedientemente entré a su habitación y cerré la puerta. Siéntate, señalando al cojín con la cara de un gato, un Kirino-san, tenemos que ir a almorzar, ya lo sé, ¿crees que soy idiota como tú? Esperable, totalmente esperable, sí sí. ¿Entonces? ¿Qué necesitas? Ta. Oigo que murmura con la cabeza gacha, ah. Habla más fuerte, Q, quiero una. ¿Qué quieres? ¿Un eroge? N no. Idiota, me rasco la cabeza, ¿por qué no habla grosera y altaneramente como siempre? Si no me lo dices no puedo entenderte, Kirino, allá, quiero un cita con Kyousuke. 5. Celebración. Número de orden 2439. Lista 2428, 2431, 2433, 2434, 2438, 2439. Exclamé con felicidad. Solté un suspiro de tranquilidad mientras veía la lista, dirigí mi vista hacia Manami. Estoy a tu cuidado otro año más, hizo una reverencia. Él lo mismo, yo respondí su saludo formal. Esto es genial, ya somos estudiantes universitarios. Kyo-chan asintió con una sonrisa, aunque aún queda una semana para iniciar las clases. Sí, lo sé. Debo avisarle a mis padres, seguro no lo van a poder creer, jeje, cuando quiero, puedo, lo digo con aires de grandeza. Sí, ahora deberías enfocarte en mejorar tu inglés. Tenías que decirlo. Mientras hablábamos fuimos hasta la casa de Manami, su familia nos felicitó y hasta me invitaron a tomar el té con unos bocadillos, pero me negué con la excusa de que quería ir a avisarles el resultado a mi familia. Pero en vez de ir para la casa de ellos, me dirigí a mi departamento, Kirino me envió un mensaje diciendo que me esperaba allí, así que casi corriendo llegué, todo agitado, y cuando abrí la puerta, sorpresa, se escucharon las voces de muchas personas. Es increíble que tantos hayan entrado en ese pequeño departamento, pero más que ese pequeño detalle, me sorprendió ver a todos, estaban mis padres, Kirino, Ayase, Kanako, Saori, Kuroneko, Akagi, Sena y Mikagami. Todos. Solo pude decir eso mientras sentía una lágrima caer por mi mejilla. Ua, está llorando, repugnante. Déjame en paz, dije simulando estar molesto. Tanto tiempo, Kyousuke-shi, vinimos a festejar tu ingreso a la universidad. Agradece la presencia de la grandiosa diosa de la oscuridad Yamineko y lame mi pie, esclavo. Kuroneko-san, no está bien decir eso para una dama. Deja ese fenómeno, Ayase, más bien, bien hecho Kyousuke, cada vez eres más apto para estar a mi lado. Todo está bien animado por aquí, Ekusaka. Te prestaré a Oni-chan y tendrán su fantástica Men's Night, ¿qué opinas, Senpai? Zeta. Senachi, siempre tan alegre, mira esto Kyousuke-kun, este regalo es para ti, dijo señalando un paquete. Estaba muy sorprendido y más aún me sorprendió la presencia de mis padres entre toda esa gente rara. Felicidades Kyousuke, vamos a comer algo para celebrar. Y no será curry, dijo Papa mostrando una sonrisa ruda, típica de él. Ara ara, así que no te gusta mi curry. Pea pea, dijo atemorizando la atmósfera mi madre. No quise decir eso, mamá, mi padre temblando. Luego lo arreglamos en privado querido, Kyousuke felicidades, me mostró una sonrisa bastante aterradora. Gracias. Respondí, a todo esto intervino Saori, en modo Ohou-sama, creo que desde que descubrimos su verdadera apariencia ya la hemos visto en más veces en modo Ohou-sama que en modo otaku. Bueno, pedí permiso al casero y nos deja usar el patio como la otra vez, así que todos a trabajar. Sí, exclamaron todos, mi madre, Kuroneko y Aya se quedaron preparando la comida, que a todo esto parecía que todos habían traído algo para compartir. Mi padre llevó a Kirino, Sena, Kanako y Saori en el auto a comprar bebidas y algunas otras cosas más, mientras que Akagi, Mikagami y yo nos pusimos a preparar las mesas y sillas en el patio. Por cierto, felicidades Mikagami, escuché que ingresaste con notas perfectas a la universidad, dije, según lo que me había dicho Kirino. Gracias, aunque las únicas notas perfectas fueron en lo relacionado a arte y diseño, la lengua escrita y literaria sigue siendo mi debilidad, dijo con pesar. Y ya veo, pero al menos pudiste ingresar sin problemas, también vamos a brindar por eso. Por cierto, tus resultados estarán la semana que viene, ¿verdad Akagi? Sí, qué nervios, espero aprobar. Bueno, tampoco ganas nada lamentándote, solo piensa que lo hiciste bien y tu resultado será bueno. Es fácil decirlo y los tres reímos. Por cierto, Kyousuke-kun. ¿Sabías? Dijo Mekagami en tono bajo. ¿Qué? Reactivaron el blog de mi ángel Ayasetan. 1. ¿Qué? Dijimos Akagi y yo. Fufufu, lo descubrí hace unos días. Parece que el acosador. O mejor dicho, la acosadora volvió al trabajo. Miren esto. Enseñándonos su teléfono. Esto es. Mostrándonos una imagen de Ayase vestida como Mairi posando, con Akagi no podíamos dejar de ver su celular. Mikagami, nunca pensé que diría esto, pero eres nuestro héroe. Tu hombría rompió los límites, esto. ¿Se llama amistad de hombres? Y casi llorando los tres agarramos nuestras manos con fuerza y cuando estábamos a punto de gritar. Ayase y Kuroneko se dirigían hacia nosotros. ¿Qué están haciendo que no están ayudando, Oni y San? Nema nada, solo hablando entre hombres. Y por detrás de Ayase escuchamos una voz un tanto excitada. Tete tocándose entre hombre, escuche. Aprende a escuchar, cerda Fujoshi grite corrigiéndola pero la vi bien y sus ojos estaban fuera de órbitas, ni siquiera me había escuchado. Mi Mikagami es el Uke, ¿verdad? Tiene que ser el Uke. A mí no me engañan grito y de atrás un rápido y preciso golpe hacia la nuca de Sena dejándola inconsciente, era Kuroneko. Ya cállate griega, senpais lo que estén haciendo háganlo en otro lugar. No estamos haciendo nada gritamos Akagi y yo mientras Mikagami soltaba una pequeña risa. Así que no están haciendo nada, ¿eh? Vimos la cara sonriente de Ayase. Aterrador. Ahora seguimos. Dijimos con miedo y los tres fuimos de vuelta al departamento a buscar las sillas que faltaban. Pasó un rato y todos estábamos sentados con la copa en la mano. Brindemos por el ingreso de Kyousuke y Mikagami-kun a la universidad, salud dijo mi madre. Salud. Dijeron todos, era un almuerzo agradable, en las puntas estábamos mi padre y yo, a mi izquierda estaba Mikagami, y a la derecha Akagi. Todos hablando cosas sin sentido, Kirino con Ayase, Kanako y Kuroneko, Saori con Sena y papá con mamá, fue un buen momento hasta la pregunta totalmente inesperada de mamá, y bien. ¿Quién de todas se casará con Kyousuke? Fiu me ahogué mientras tomaba de mi vaso y todo el lugar quedó en silencio, estaba por decir que deje de hacer esas bromas hasta que... Número de orden 2439. Lista 2428, 2431, 2433, 2434, 2438. 2439. Exclamé con felicidad. Solté un suspiro de tranquilidad mientras veía la lista, dirigí mi vista hacia Manami. Estoy a tu cuidado otro año más hizo una reverencia. Él lo mismo yo respondí su saludo formal esto es genial, ya somos estudiantes universitarios. Kyo-chan asintió con una sonrisa aunque aún queda una semana para iniciar las clases. Sí, lo sé. Debo avisarle a mis padres, seguro no lo van a poder creer jeje, cuando quiero, puedo lo digo con aires de grandeza. Sí, ahora deberías enfocarte en mejorar tu inglés. Tenías que decirlo. Mientras hablábamos fuimos hasta la casa de Manami, su familia nos felicitó y hasta me invitaron a tomar el té con unos bocadillos pero me negué con la excusa de que quería ir a avisarles el resultado a mi familia. Pero en vez de ir para la casa de ellos, me dirigí a mi departamento, Kirino me envió un mensaje diciendo que me esperaba allí así que casi corriendo llegué, todo agitado y cuando abrí la puerta. Sorpresa, se escucharon las voces de muchas personas, es increíble que tantos hayan entrado en ese pequeño departamento pero más que ese pequeño detalle, me sorprendió ver a todos, estaban mis padres, Kirino, Ayase, Kanako, Saori, Kuroneko, Akagi, Sena y Mikagami. Todos. Solo pude decir eso mientras sentía una lágrima caer por mi mejilla. Ua está llorando, repugnante. Déjame en paz dije simulando estar molesto. Tanto tiempo, Kyousuke-shi, vinimos a festejar tu ingreso a la universidad. Agradece la presencia de la grandiosa diosa de la oscuridad Yamineko y lame mi pie, esclavo. Kuroneko-san, no está bien decir eso para una dama. Deja ese fenómeno, Ayase, más bien, bien hecho Kyousuke cada vez eres más apto para estar a mi lado. Todo está bien animado por aquí, Ekusaka. Te prestaré a Oni-chan y tendrán su fantástica Men's Night, ¿qué opinas Senpai? Cerda. Senachi siempre tan alegre, mira esto Kyousuke-kun, este regalo es para ti dijo señalando un paquete. Estaba muy sorprendido y más aún me sorprendió la presencia de mis padres entre toda esa gente rara.